confundas una mirada con un te quiero, una llovizna con un aguacero, o un solo beso con el amor. No confundas la mermelada con la cajeta, al cenicero con la maceta, o a un abrazo con la pasión. A un monumento con una escultura, salir al cine con una aventura, las cataratas con las catacumbas. No te confundas, no te confundas. No confundas una mirada con un te quiero, una llovizna con un aguacero, o un solo beso con el amor. No confundas la mermelada con la cajeta, al cenicero con la maceta, o a un abrazo con la pasión. A un monumento con una escultura, salir al cine con una aventura, las cataratas con las catacumbas. No te confundas, a un simple roce con una caricia, a la gimnasia con la magnesia, a una rendija con la puerta abierta. Mira qué loco y qué desafinado, ¿cómo se te ocurre decir que estás de tu mejor amiga enamorado? A un monumento con una escultura, a Disneylandia con Reino Aventura, las cataratas con las catacumbas. No te confundas, a un simple roce con una caricia, a la gimnasia con la magnesia, a una rendija con la puerta abierta. Mira qué loco y qué desafinado, ¿cómo se te ocurre decir que estás de tu mejor amiga enamorado? Cine con una aventura, las cataratas con las catacumbas. No te confundas. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Buenas tardes, otra vez estamos aquí en Radio Independiente, en la entrevista con Lascano, un servidor. Y pues ahora estamos muy contentos porque tenemos de invitado a un súper, súper, súper compositor, el maestro Tomás Nomás. Un aplauso fuerte para él. ¿Cómo está, Tomasito? Bueno, ¿cómo estás, Tomás? No, pues muy bien, aquí de invitado, me hicieron ese super parísimo Juanito y Anita, y pues a tu programa, que obviamente en cuanto me dijeron, dije, no, pues voy a ir preparado, porque este muchachón es medio medio especial. No, bueno, especial no, simplemente hay que prepararse para un programa tan importante en la radio como este. Oye, muchas gracias. Y aparte, vino aquí acompañado del maestrazo Miguel Luna, y entre los dos me están atacando, entonces pues no me queda más que defenderme. Ah, no, atacando en buen sentido, mi Cesarito, tú sabes. No, encantado de que estés con nosotros en nuestro programa. Ya lo habíamos platicado acá con Juanito y con Anita, pues que había que invitarte, que eres uno de los pilares de la canción. Y bueno, pues nos gusta mucho tu trabajo. Para el que no lo conoce, pues Tomás Nomás es un originario del DF, ¿verdad? Sí, de aquí, de la Roma. Llevamos un buen rato, pues conviviendo con él. Me acuerdo que esas bohemias en el perro, ¿cómo se llamaba ese bar, ese café, el perro qué? El perro agradecido, no, no sé. El perro agradecido, no. El perro no sé qué, güey. No, no, no. Esas bohemias tan interesantes que hacíamos en casa de Reilly, en casa de Luna. ¿Cómo que, no? Maestro Luna, ¿cómo estás? Miguel Luna, que pues nos acompañó esta tarde acá a entrevistar al maestro Tomás. Oye, César, yo pues te agradezco siempre la oportunidad que tengo de estar aquí en tu espacio, saludando también a mi compadre Tomás. No más, como has dicho tú, unos de los grandes referentes de la música o de la canción de autor. Y me recuerdo esa memorable La Gimnasia con la Magnesia, que precisamente cantábamos en las pachangas de hace rato. Y qué bueno que estás emergiendo, hermano, como el ave fénix. Te hablo a ti, Tomás. Y, sí, gracias. Y enhorabuena. Felicidades de que estás acá en tu programa, que te va a hacer acá mi compadre Alaska. Estamos gracias, platicando gracias. con Tomás, que decíamos, ¿dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Y pues nos estaba diciendo que Luis Otrizas, una chica, fue muy doloroso, sirvió para hacer canciones nuevas. O cuéntanos qué ha pasado en este lapso que no te hemos visto por ahí tocando. Bueno, pues básicamente me dediqué a estar en mi casa componiendo. Digamos que te dedicaste a perderte, como la canción. Sí. Perdón. A disfrutar de mi tiempo y a componer con toda la calma del mundo. Y pues esa es una cosa que disfruto mucho, estar trabajando y sin prisas, relajado, pues preparando las canciones, porque pues mi intención es tocar con una banda y pues ya lanzarme al ruedo, ya así con apoyado por una compañía, ¿no? Que es el sueño de todos prácticamente. Pero pues la verdad es que me abandonaron las compañías, no he visto claro, y se empezó a acabar el billete y el sueño. Entonces las compañías siempre, pero ya se acabaron, también las compañías ya se acabaron, no te preocupes, sí, ¿no? Entonces las malas compañías son las que están de pie. Ajá. Y si no veo por qué me junto con las canas, una de mis grandes malas compañías. Exactamente. ¿Tú sabes cuándo y por dónde? Entonces, pues estoy regresando a la vida de la perdición, de la bohemia, de la trasnochada. Y pues va. Eso es lo único que deja. Lo chido es que pues estoy contando con el apoyo de mis amigos como ustedes, que me están haciendo el paro de, como Anita, de como Juan, de invitarme, de abrirme espacios para pues otra vez empezar a... No, maestro, encantado de que conozcan tu música. Yo creo que es muy muy valioso lo que tú estás haciendo, tu trabajo. Y aparte es de los pocos compositores que meten mucho humor en su música, y a mí me divierte horrores verlo. Y bueno, vamos a hacer primero, vamos a preguntarte por qué Tomás Nomás, para que la gente sepa. Digo, ya sé que es tu nombre artístico y ya no me vas a decir pues Nomás. Bueno, pues porque la primera ocasión que tuve de grabar un disco, me preguntaron que cómo me iba a llamar. Yo ni idea tenía de un sobrenombre ni nada, nunca había usado un seudónimo. Entonces me preguntan, una persona me dice, bueno, ¿y cómo te llamas? Pues yo le dije, Tomás. Y me dice, ¿qué más? Digo, bueno, eso es aparte. No, no es cierto. Digo, pues no más. Entonces, una amiga que estaba ahí conmigo, voltea y me dice, ¿así te vas a llamar, güey? Digo, no, pues es que así me llamo. Dice, no, no, Tomás, es el lascano malo. ¿Eh? Es el lascano malo. Así se llama. No, así me llamo, pues. Sí, no, no, me dice, pero Tomás Nomás. Le digo, pero pues es que así me llamo, Nomás Tomás. Dice, por eso, güey, así te vas a llamar. Y entonces, pues así me llamo, Tomás Nomás. Está con madre el nombre. Tocó con Anita Sí, el Sabadaba, sí, sí, sí, sí. Que te fue muy bien con el público, ¿no? Estuvo muy, muy bien el público, muy receptor. Había nada más como 10 gente. Ah, no, no es cierto. Sí, no, sí estaba, toda, sí había. Toda buena. La familia de Ana, saludos a la familia de Ana. Buena onda. No, yo ni sabía que estaba su mamá y acá, pues mentando madres y la... Sí, la señora siempre anda mentando madres. No, no, yo, güey. Ah, perdón. Digo, tú. Después de que canté, yo creo que sí ha de haber salido mentando madres, porque canté Mr. President, que es una canción. Yo nunca digo groserías en mis canciones, a menos que hable de políticos corruptos, ¿no? Y ahí sí, pues tengo que mentar madres, porque pues no puedes decirle a un político corrupto o a un ratero corrupto, bueno, los rateros de por sí son corruptos, ¿no? Pues no le puedes decir, oiga, no robe, por favor, no sea mala onda, ¿no? O sea, o le dices o no le dices. Y entonces, pues yo tengo un disco de puras canciones políticas, de puras canciones de... pues de ¿cómo se llama? De indignación, ¿no? De ante la injusticia y ante la vil ratez de estos de los políticos de este país, ¿no? Y del mundo. Entonces, canté esa canción que les mienta la madre a los presidentes y a los corruptos, y pues y la mamá de la Ana, mamá de Ana ha de haber estado diciendo, no, ¿para qué traes esos muchachos, sí, Anita? Y luego pues sí, Anita me presentó así como que no, y la revelación y la revelación. No, sí, ciertamente, y se sigue revelando, ¿no? Del punto de vista particular, personal, de un servilleta, tú eres como un remanso o un oasis, y hablábamos de eso, un oasis dentro de todo este desierto de ideas. Qué bueno es encontrar ideas refrescantes en cuanto a textos, en cuanto a temáticas, y siempre es bien bonito oír una buena canción bien hecha, y tú haces de esas montones, Tomás, y me da un montón de gusto escucharte y verte, pues. Gracias, ¿qué tal si escuchamos una rola, o una rola en vivo o una rola grabada? ¿Qué le gustaría al maestro Tomás Nomás, pues, regalarnos? Una acá flor de piel para que la gente que escucha tu programa pues vea que sí sé tocar la guitarra. Esta se llama, es una canción pues que habla de lo que digo lo que no digo, o cómo les diré, a ver si le entienden. Dice, pronto así. Ya no te entendí. Bueno, es una canción de doble sentido. Cómo me gusta tu pelo pajonudo y enmarañado. Si vieras las ganas que tengo de acariciarlo, es el preludio para el amor, es el aderezo que le da sabor. No es afelpado, pero es pachón, es el afrodisíaco que enciende mi pasión. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Es el preludio para el amor, tu pelo de peluche. No es afelpado, pero es pachón, tu pelo de peluche. Como me gusta tu pelo bien oscuro, rastafariano. Si vieras las ganas que tengo de así calarlo. El amor es el aderezo que le da sabor. No es afelpado, pero es pachón, es el afrodisíaco que enciende mi pasión. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Es el preludio para el amor, tu pelo de peluche. No es afelpado, pero es pachón, tu pelo de peluche. Es el preludio para el amor, es el aderezo que le da sabor. No es afelpado, pero es pachón, es el afrodisíaco que enciende mi pasión. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Escuchas Radio Independiente. Qué buena rola. Está de pelos, güey. Es lo que te digo, que habla de los pelos, pero pues cada quien que se peine los pelos pocos que tenga, ¿no? Saluda al Rayleigh donde quiera que esté. O es sí, no, pues al pelón de Ryan Medio. Un saludo. Este Tomás es de los más alburados que he conocido en mi vida, hombre. Mi propio nombre me sirve para que me albures, ¿verdad, cabrón? Sí, cabrón. Oye, bueno, Tomás Nomás, pues es originario del DF. Y bueno, ya le vieron el estilo, es un poco citadino su estilo. ¿Cuáles son tus influencias, Tomás? ¿A quién escuchas? ¿O quién te hizo escribir canciones? Bueno, pues básicamente, pues como todos los mexicanos que nos nutrimos con las canciones de Cricri, fueron mis primeras influencias. La fantasía de este señor es impresionante. Y ya, bueno, así lo que primero me impresionó a mí, bueno, de chavo fue pues la cumbia colombiana, sí, la cumbia bien típica colombiana. Luego, Javier Solís en la parte romántica. Y pues bueno, ya luego, pues qué será todo lo que es el bolero y todo ese rollo. Bueno, pues definitivamente que influenció en lo que es mi parte de la infancia, ¿no? Ya después, ya de joven, pues el blues y el rock a todo lo que da. No, ¿los Beatles? Los Rolling, cañón, o pues todo lo que fue en los 70s y 80s, pues fue mi época juvenil. Entonces, pero para no desviarme de la pregunta, el que me influenció definitivamente para la canción humorística, pues fue Chava Flores, hijo, definitivamente. Totalmente, ¿no? Creo que se puede percibir la influencia. Sí, el primero que me influenció en la canción humorística, Chava Flores. Y pues bueno, a partir de ahí, pues no sé quién será, un Leo Maslía, los Lelutiers. Claro, maestro. En el humor, pues sí, no, porque realmente como que no, ese campo está muy, muy poco, explotado, ¿no? Lo que es la canción humorística. Sí, es que de repente es bastante difícil lograr una canción que tenga humor. De repente estamos más acostumbrados al molde de hacer una canción de amor y no de humor. Y a la hora de hacer de humor, no cualquiera lo logra. Es que, pues sí, como dicen en el teatro, ¿no? Dicen que es más fácil hacer llorar que hacer reír. Y yo creo que eso también, traspolándolo a la canción, pues está cañón hacer reír en una canción, ¿no? Sí, yo quiero, y hablo en nombre de ustedes dos, quiero decir que es dificilísimo, y supongo que lo será para César Lascano como para ti, Tomás. Hacer una canción humorística es también un rasgo de inteligencia, por si no sabían, y eso es bueno. O sea, para los que lo logran, como ustedes muy a menudo en sus canciones, y esa es una chulada. Muchas gracias, man. Vientos mil, una gracias. Oye, palabra del señor. Oye, a propósito, yo quiero mandar saludos a Joy, que nos está escuchando, que es la presidenta del club de fans de Un Servilleta. Y pues saludos a Ruth, a Denise, a Julia, a Gaby, Ruth, Aldara, Alma Suárez, etcétera. Gracias por su apoyo. Gracias, Joycita, por ahí que nos estamos oyendo. Gracias por todo tu apoyo, como siempre, y a todas ellas también. Gracias. Perdón, maestros. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada más. Después de ese brevario cultural y de afílense al club de fans de Miguel Luna. No, no era mi intención, pero me pasaron el recado, ¿eh? Así que está bueno, ¿no? Es que acá tiene mucho rating el maestro Miguel Luna. De hecho, todavía pasamos su programa de vez en cuando para levantar el rating, claro. Pero bueno, continuando con Tomás Nomás, maestro, entonces, pues sí, ya se dieron cuenta que tiene una influencia bastante citadina, bastante chilanga, ese sabor así como entre humor de Chava Flores. ¿Tienes algún lugar, algún sitio en la red? El piporro también, se me olvidó nombrarlo, es otra de mis influencias. El piporro. Sí. Y me imagino que en el humor negro agarraste a Whoopi Goldberg, ¿no? No, en el humor negro, pues he agarrado. Has agarrado de todo. Sí, te decía. Tomás y sus inclinaciones. Era lo que quería saber, compadre. Gracias. No, pues humorcito, corazón. Yo tengo una erección. Oye, qué buena onda. ¿Hay un lugar, alguna página donde te pueden ver, algún lugar donde trabajas, tu foto, para que te vean físicamente? En la guapo está el vato. A lo mejor una página en la Biblia, güey. Pariente de Matusalén, acá, mi compadre. Santo Tomás. Santo Tomás. Bueno, pues en galanauta@hotmail.com. Es mi correo. Galanauta de Galán. Nada más que extraterrestre. No se vaya. Galán incomprendido. Antonio Banderas. Oye, te pasa lo que a mí, compadre. ¿Eh? Sí. galanauta@hotmail.com. Oye, qué buena onda. Ajá. ¿Tienes algún MySpace o algo? ¿Facebook? No tengo todavía Facebook ni MySpace, pero próximamente espero ya integrarme al mundo. Sí, es súper necesario. Son las páginas ahí que todo el mundo se comunica. Y bueno, les recuerdo a todo el mundo, todos los ciberescuchas, que se pueden comunicar a radio. ¿Qué es? radioindependiente@live.com. Deberías de poner ya un pinche letrero ahí, Juanito, que dijera radioindependiente@live.com. Te vamos a dar unas vitaminas para la memoria. No. Más bien, es más fácil, güey. Es más barato. Digo, a menos que no quieras gastar en tus hojas. Sí, porque las vitaminas van a tener... No sé si has ido a otras estaciones de radio, Juanito, que así está todo. Y están los teléfonos, las direcciones y todo, mijito. No, ¿por qué no tomas ácido glutámico? Mi abuela me recetaba ácido glutámico para la memoria. En fin, a mí no me hizo nada. A lo mejor a ti te funciona, güey. Yo también tengo pésima memoria. Sí, es radioindependiente@live.com, que se pueden afiliar ahí al Messenger. Y la página es radioindependiente.info. Y ahí pueden dar sus impresiones y qué opinan del trabajo del maestro Tomás Nomás. Y pues le pueden pedir, los que ya conocen su rollo, pues pedir algunas canciones, ¿no? Y hay una canción que me late mucho, la del Sex Appeal, güey, no te la podías aventar. El Sex Appeal, como yo. Oye, perdóname, y despuesito la de la gimnasia y la magnesia, que se me hace una obra de arte, compadre. ¿En la guitarra? Sí, tú échale, de chóngate. Demasiada fuerte mi personalidad. ¿Y qué puedo hacer? No quiero trabajar, tan solo quiero ser un símbolo sexual. Y quisiera ser admirado, aplaudido, envidiado y también ¿dónde puedo estar? ¿Dónde puedo ir? Mi mejor sonrisa siempre de perfil. Mucho pelo en pecho, como buen machín. Hoy poso sin camisa para un magazine. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo estar? No me gusta leer y no me gusta chambear. ¿De qué puedo hablar si no es de mí? Tan solo quiero ser un símbolo sexual. Y quisiera ser filmado, archivado, retratado, registrado, internetizado. Me habrás hecho tan hermosamente bello. Siempre que voy por las calles y las pibas me ven pasar, no me queda más remedio que ponerme a gritar. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde puedo ir? Si todas las mujeres quieren algo de mí. Bueno, quiero decir aquí, agregar un detalle, que la letra es de Juan Antonio Morales Patita de Perro, de la Angelópolis. De Los Ángeles de Puebla. De Juanito Morales, el Pata de Perro. Ex Pata de Perro, ahora se llama Monedita de Oro. Un saludo para Puebla y para Juanito. Se llama Monita de Oro. Sí. O le ha de caer bien. Su grupo, güey. ¿Es tu brazo derecho? ¿O es tu camote derecho? No, pues ahora sí que en su momento pudo haber sido, pero no, pero no quiso. No quiso adherirse al equipo. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama El Sexapil. Con un buen machín. Yo me acuerdo que en esas reuniones que teníamos en el Sope Cancionero. El Sope, yo le decía al perro. Ese era. Ahí fue donde. Y le hacía el Rayleigh y todavía tenía pelo el Rayleigh. Está toda madre eso, güey. Oye. Ahí fue la primera vez que te conocí, mi César, en un mano a mano que nos echamos, ¿te acuerdas? Claro, claro. Con toda tu banda, tenías un buen ya de seguidores desde ese tiempo. Sí, maestro. No, pues tú también, tú también. ¿Dónde te estás presentando, Tomás? Pues ahorita el 13 voy a tocar en un lugar que no sé dónde es porque no me han dicho, pero supuestamente es un toquín de apoyo. Porque pues ya sabes que aquí los apoyos... ¿Te pagan con pollos o qué? Pues yo les dije que si era de apoyo, pues mejor que fuera de aguajolote, por aprovechando la Navidad. Claro. Entonces, claro, y luego el 13 al otro día también me invitó el ¿cómo se llama el muchachito el que toca la guitarra con Anita? El Kosovi. Kosovi me invitó que para abrirle el show a unos amigos de él que vienen de Oaxaca, unos amigos que vienen a cantautores, que también me dijo que luego me hablaba y entonces no sé dónde, así que para el caso es lo mismo. Por si querían ir a verme, quién sabe dónde. Pues bueno, próximamente, y ahora que saques tus páginas para que estés anunciando dónde te vas a presentar, claro. Porque yo creo que vale mucho la pena escuchar tu trabajo. Y bueno, ahí en este lugar de la página, ¿pueden escuchar tu música? ¿O dónde pueden encontrar bueno, tu música? Bueno, pues se pueden meter, buscar Tomás Nomás. Uh-huh. Y hay un video mío ahí, tomasnomás.com. No sé si sea... yo he visto que ponen Tomás Nomás en el YouTube. Google, ajá, yo creo que sí. En el YouTube. En el YouTube, sí, exactamente, ajá. En el YouTube. Y ahí hay un video y hay algunas canciones del nuevo disco. Y una presentación que tuve con Ricky Luis hace un buen rato, cuando tenían él su programa de Ruta 69. El maestro Ricky Luis, maestro, un saludo, un abrazo, ya, me sí, cae excelente. No, pues, igualmente, saludos a Ricky. Buen tipo ese cabrón. Sí, chino. Sí, buena onda. Ajá. Y bueno, y aprovechando que ya entramos a las fechas, espérame tantito, vamos a meter con Miguel Luna para que nos diga de una vez sus fechas. ¿Va a estar la próxima semana en dónde? Ah, vamos a estar en el breve espacio de la Condesa sábado 12, vamos de diciembre. Vamos a estar el 17 en McAllen, Texas. Y pues ya se acabó el año, si Dios quiere. ¿Cómo se llama el lugar donde vas a estar en McAllen? Todavía no me dicen. ¿No es Cave Bar? No es The Cave. Es otra cosa. Bueno, y bueno, les recuerdo que vamos a hacer un teatro juntos a principios de año. El 13 de febrero vamos a estar allá en Pachuca. Se llama el espectáculo Ni Tan Malos Ni Tan Lunáticos. Y vamos a estar ahí el maestro Luna y yo. Y bueno, yo también les aprovecho para decirles que mi última tocada del año va a ser el 19 en el breve espacio de la Condesa, y es tardeada para que vayan los chavos que de repente no se pueden desvelar o que no los permiten entrar por menores de edad. Vamos a estar ahí el 19 en el breve espacio en Álvaro Obregón entre Valladolid y Salamanca, y pues allá los esperamos, la última tocada del año. Y bueno, pueden entrar a mi página, que es myspace.com/lascanooficial, o al Twitter, seguirme en el Twitter, que es Twitter, no me acuerdo muy bien la dirección, pero es Lascano Malo. Y entonces y pues ahí le estaremos informando todo lo que hacemos. ¿Y qué más? pues cántenos otra rola, maestro Tomás. Este material nuevo, platíquenles. Ah, sí, cierto, tiene su material nuevo. Es que yo me... nuevo, ¿cómo no? Se había perdido Tomás de repente y no lo habíamos visto. Yo me quedé con el disco anterior, que es donde viene esta de La Gimnasia y la Amnesia. La del... No, el anterior es este... El primero es el de La Gimnasia. Ah, bueno, yo me quedé en ese. Sí, no, pues es que definitivamente me alejé mucho del escenario. El primero es el de La Gimnasia, que se llama, es bellísima esa. Que se llama Homenaje Chido, se llama el disco. El segundo es el de Calientito, donde viene la manzana. Ah, mira, es que ustedes no están para saberlo ni yo para cantarlo, pero igual y él sí. Este señor compuso la canción de la manzanita de los Tigres del Norte, la que cantan los Tigres, y la canta el ¿cómo se llama? Orgasmo. Orgasmo Catarino. Cantarino. Orgasmo Catarino, ¿no? Pues ese ha de ser un buen orgasmo, ¿eh? Oye, y bueno, pues ubíquenla también. ¿Que dónde? ¿Que cuelga la manzana? ¿Cómo es? ¿Nos puedes cantar un pedacito? O si quieres, toda. Qué rica está la... Déjame ponerle el capo en la guitarra. Porque hace rato dije que usaba el capo para cantar y Luna se espantó. Dijo, ay, cabrón, este güey es ventríloco. A ver, creo que aquí va. Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Quisiera saber qué comes o qué te pones, güerita. Que estás como quieres, mami, como quieres, mamacita. Porque con esas caderas y con esa cinturita te estás cayendo de buena, mamacita. Te estás cayendo de buena, mamacita. Eres todo un forro, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un manjar y un agasajo. Eres todo un forro, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un manjar y un agasajo. Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Quisiera saber qué comes o qué te pones, güerita. Que estás como quieres, mami, como quieres, mamacita. Cuando sales a la calle con ese pantaloncito, a todos nos pone locos tu meneíto. A todos nos pone locos tu meneíto. Eres todo un forro, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un manjar y un agasajo. Eres todo un forro, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un manjar y un agasajo. Qué rica está la manzana, mamá. Qué rica está la manzana, mamá. ¡Hey! ¡Bravo! Bueno, también la pueden ver con los Tigres del Norte para que vean qué pedazo de canción y qué. No, éxito. Y en el disco de Calientito yo la grabé. Ah, viene, ¿sí? Viene grabada con mi voz y obviamente está mucho mejor que con los Tigres. Pero ¿Dónde pueden conseguir tus discos? Pues ahorita nada más conmigo porque no he logrado meterlos en distribución. Entonces, pues sí, estoy muy, muy, muy rezagado, pero bueno, yo espero. Torre, repite tu dirección para que la gente. galanauta@hotmail.com. Ah, ok, perfecto. Ahí que te pidan tus discos. Ajá, ahí por medio del correo. Sí, también has trabajado con algunas personalidades. Por ahí supe de que trabajaste con la India María, ¿no? Exacto, sí, estuve trabajando en su espectáculo de México Canta y Aguanta. Y luego en su penúltima película, no, más bien sí la última, hasta donde yo sé, como La India María, que se llamó Las Delicias del Poder. Uh-huh. Y ahí tuve el orgullo de de trabajar con el gran Mamacheta. ¡Ay, Mamacheta! Ah, sí. El gran Resorte, sí. ¿Como actor entonces, trabajaste? Como actor y como compositor también, porque hice una canción para esa película que se llama Borracho y la cantamos Resortes y yo en la película. Cantamos un cacho de la canción. Qué chido. Entonces estuvo de agasajo esa participación ahí en la película. Y pues he tenido pequeñas participaciones también como actor en. Hubo otra película que se llamó Dramamex, que pues de un director que se llama Gerardo, ¿qué? No me puedo acordar ahorita, pero es un autor joven, un director joven. Y pues en algunos videos también así, de gente del. ¿De cómo se llaman? Del CEA, ¿del CEA? No. No, si haces de Televisa, ¿no? Del Centro de Estudios Cinematográficos. Del CRIT, ¿verdad? No, del CRIT. Está muy de moda ahorita. Y bueno, pues sí, hay algunas participaciones como actor. ¿Y qué? ¿Si le haces a la actuada? ¿Sí le pues, haces bien? No, me cuesta trabajo. Siento que sí, que sí se me da también esa parte. Ah, qué buena onda. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más pregunto? ¿Qué más quieres decir? No, pues ya se me olvidó. Hay que poner una rola de este material. Ah, claro, sí, cierto. Bueno, sí, también. Sí, este material, ¿quién lo produjo? Este material lo produjo Osvaldo Policarpo. Ah, muy bueno. Saludos al maestro. Saludos a Osvaldo. Osvaldito, cómo no. Saludísimos, que es el director del grupo de Paquita, la del barrio. Y bueno, él es también compositor y pues se dedica más a la producción. Él le hace las maquetas al buen Manuel Toscano. Talentosísimo a esos bandos. Sí, a ¿cómo se llama? A Lascano Malo, a Miguel Luna, a mucha gente, ¿no? A mucha gente. Se me fue el nombre de el que hizo Jefe de Jefes, de Teodoro Bello. Después lo vamos a invitar al maestro Teodoro para que nos acompañe por acá. Hecho una rola. Mucha gente con Osvaldo y él hizo la producción y lo masterizamos con Aneiro Taño en los estudios de Aneiro Taño. Ah, okay. Que pues también muy buen. ¿Y tú eres productor ejecutivo? O sea, ¿tú pusiste el billete o quién? No, el productor ejecutivo no existe porque no me cobró Osvaldito por ahorita, o sea, hasta que vende el disco. Entonces no hay productor ejecutivo. Ah, órale, bueno, pues. No, pues ya ves que así vive uno aquí en este ambiente de paros, hijo. Sí, maestro. Y bueno, tenemos saludos para Sarini, Toño Ortiz de Guanajuato, Carla Mijares, hermana de Manuel. Salúdame a Lucerito, por favor. Gaby y Mine, que son las chicas que nos están ayudando con el concierto que vamos a tener el 13 de febrero allá en Pachuca. Gracias y saludos. Besos a Gaby y a Mine. Vamos a estar ahí en un teatro y pues chéquenlo por ahí, ya anda en internet circulando el flyer. Sí, siempre me equivoco ahí. Ellas, chicas de Pachuca, les mandamos un beso, Mine, Nayeli, mandan saludos para todos los maestros. Mandan saludos a ustedes. Ah, yo dije, ¿es día del maestro o qué? muchas gracias. Todos maestros Soraya, muy buenas rolas, dicen todos radioescuchas. Ok, pues muchas gracias, qué buena onda, que les gusta la música del maestro Tomás Nomás. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos con una rola ya de esta producción nueva? ¿Cómo se llama? Sudando Frío. ¿La canción? El disco se llama Sudando Frío. ¿Y la canción cuál va a ser? ¿El Catre? La canción del Catre, para todos aquellos que no... Bueno, ya actualmente no creo que nadie conozca el Catre, ni menos el Petate, ¿no? Todo se me hace que ya duermen en puro king size. Y bueno, pregúntenles a sus abuelos de qué era el Catre. Ok, esto es el Catre con Tomás Nomás en Radio Independiente. No le cambies. Compraré un petate para dormir tranquilos. No me digas que soy codo, que soy un muerto de hambre, yo lo hago por nosotros, para que ya no hablen. No escuchas que los vecinos nos echan de cacayacas, pues dicen que con el ruido el sueño se les espanta. Será porque al acostarnos, poniéndole a chaca chaca, al catre como es tan malo, le chillan las cuatro patas. Chaca chaca chaca chaca, le chillan las cuatro patas. Chaca chaca chaca chaca, le chillan las cuatro patas. Sé que es un sacrificio, que va a doler la espalda, que está muy duro el piso, pero ¿qué quieres que haga? Hay que reparar mi vida, la imagen de nosotros, para que ya no digan, ahí vienen los jariosos. No escuchas que los vecinos nos echan de cacayacas, pues dicen que con el ruido el sueño se les espanta. Será porque al acostarnos, poniéndole al chaca chaca, al catre como es tan malo, le chillan las cuatro patas. Chaca chaca chaca chaca, le chillan las cuatro patas. Chaca chaca chaca chaca, le chillan las cuatro patas. Chaca chaca chaca chaca. Está bien duro. ¿De veras, mi amor? Patas. El piso, baboso. Chaca chaca, le chillan las cuatro patas. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Pues ya estamos una vez más con el invitado especial que tenemos hoy, tan florido en su lenguaje. Tomando más. Oye, qué buena rola, maestro. El catre. Qué buena onda. Pues sí, para los que, te digo, los que no, ya nadie duerme en catre, hijo. Oye, compadre, pero no me has complacido con la de la gimnasia y la magnesia. La gimnasia, de veras. No, no, es la que pusimos al principio, pero pues no, si estás de acuerdo, la podemos escuchar así, acústica. ¿Todavía hay tiempo? Pues sí, ¿no? Con mucho gusto. Tú dale, cabrón. Bueno, dedicada a Miguel Luna y a todas aquellas personas que alguna vez han sufrido del desamor. No confundas una mirada con un te quiero, una llovizna con un aguacero, o un solo beso con el amor. No confundas la mermelada con la cajeta, al cenicero con la maceta, o a un abrazo con la pasión. A un monumento con una escultura, salir al cine con una aventura, las cataratas con las catacumbas. No te confundas, no te confundas. No confundas una mirada con un te quiero, una llovizna no es un aguacero, ni un solo beso es el amor. No confundas la mermelada con la cajeta, al cenicero con la maceta, o a un abrazo con la pasión. A un monumento con una escultura, salir al cine con una aventura, las cataratas con las catacumbas. No te confundas. A un simple roce con una caricia, a la gimnasia con la magnesia, a una rendija con la puerta abierta. Mira qué loco y qué desafinado, ¿cómo se te ocurre? con Reino Aventura, las cataratas con las catacumbas, no te confundas. A un simple roce con una caricia, a la gimnasia con la magnesia, a una rendija con la puerta abierta. Mira qué loco y qué desafinado, ¿cómo se te ocurre decir que estás? Que tu mejor amigo enamorado, un monumento con una escultura, salir al cine con una aventura, las cataratas con las catacumbas. ¡Bravo! ¡Bravo! Eso fue la gimnasia con la magnesia de Tomando Más. Y bueno, ya casi nos vamos. Saludos a Didi, Norma y Gris, que nos están escuchando desde Monterrey. Vamos a ver, yo voy ahí a finales de febrero, por allá nos vemos en el lugar donde voy siempre. Que está padrísimo el flyer. Flyer. ¿Quién dice? Que está padrísimo. Las chavas de Pachuca. Y Joy, que ya se lo mandó Mini a Joy. Ah, gracias a todas ellas. A Joy, a Mine, a Gaby. Que hicieron un flyer bien bonito de una foto de Lascano y un servilleta de Miguel Luna. Aprovecho, yo también voy a estar en el Fan of Hannah allá en Monterrey el 17 de enero, entrando el año. Así es que para toda la raza de por ahí. Perfecto. Bueno, que y saludos a Oaxaca y Poza Rica, y creo que ya es todo. Y bueno, que muy buen programa, que muchas gracias, que qué chidas rolas, que tienes muy buenas rolas, Tomás. No, pues qué buena onda, que muchas gracias. En Guanajuato también escuchando la entrevista. En fin, no, pues muchísimas gracias a Guanajuato y a toda la gente que se sintoniza en este programa. Muchas gracias a César y a Juan, a Anita, a Miguel Luna por el apoyo, y espero próximamente tener mi YouTube y el y todo esto de la tecnología, que todavía como que no estoy como que no estoy muy enterado de eso, pero ya próximamente me pondré las pilas y estaré aquí amenizando al público. Muchas gracias, maestro Tomás. Recuerda que no, aquí pues, es tu casa. Cuando quieras venir a promocionar cualquier evento, cualquier cosa, aquí puedes venir previo aviso. Digo, bueno, también puedes caer así como cayó el maestro Miguel Luna, que también le agradecemos su participación. ¿Qué te parece si nos vamos con una canción tuya? No sé si quieres que sea grabada o quieres cantarla. ¿Qué opina el público? Pues una cantadita. Una cantada, esta canción que me la pidió la Sociedad Protectora de Animales, y que dice así. ¿Cómo se llama? La Araña. Esto es La Araña con Tomando Más. Gracias por acompañarnos a Estadio Independiente. No le cambies. Bye. Luciendo su telaraña a medio cañaveral, se columpiaba una araña provocativa y sensual. Recuerdo que en la mañana, tumbando caña, llegué, y aquella pobre alimaña, sin darme cuenta, pisé. O sea, sé que ya fue. Ma, ma, me eché a la araña. Ma, ma, me eché a la araña una mañana, tumbando caña la pisé. No se preocupe, madre adorada, no fue mi culpa, fue la ocasión. Usted bien sabe que las arañas siempre se exponen a un pisotón. Ma, ma, me eché a la araña. Ma, ma, me eché a la araña. Fue la ocasión. Usted bien sabe que las arañas siempre se exponen a un pisotón. Ah. fíjese mamá que por ese pisotón las arañas en el monte me repudian. Me pongo a temblar cuando llego a trabajar, pues me aterra que una de ellas se me suba. Ma, ma, me echa la araña. Ma, ma, me echa la araña. La entrevista, la opinión, la estrella, el camarón, con Lascano Malo. Todos los martes en punto de las 12 del día, acompáñanos a la entrevista con Lascano. Radio Independiente, @live.com. Radio Interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés.